Este mensaje es la segunda parte del mensaje que compartimos hace 8 días, hermano, que se titulaba Una cita especial. Estábamos aquel día hablando acerca de esa cita especial que tuvo el pueblo de Dios con Dios ahí en el monte Sinaí. Y vimos como el preámbulo, ¿no? Vimos 3 cosas hace 8 días en el capítulo 19. Lo primero que vimos en el capítulo 19 fue el líder sacerdote. ¿Recuerda? Que aunque todo el pueblo de Dios era un sacerdote, era sacerdote, iba a ser sacerdote el pueblo de Israel y luego la iglesia, los líderes como que más, ¿no? Porque son ellos los que van a conectar la iglesia del Señor, o en ese caso el Israel con Dios, lo que hizo Moisés. Después hablamos allí del cuidado especial y de ese texto tan hermoso que dice allí que Dios llevaba a los israelitas como lleva el águila a los polluelos sobre las alas. Y meditamos sobre eso, que así fueron llevados hasta esa cita especial, hasta el Sinaí, cada uno de ellos. Y luego, por último, hablamos acerca del pacto conveniente. Porque Dios en el Sinaí los lleva y les propone un pacto. Un pacto que ellos debían obedecer sus leyes y que si ellos obedecían, entonces serían especial tesoro, un reino de sacerdotes y un pueblo consagrado. Y vimos cómo eso se parece tanto a lo que él dijo que era la iglesia. Que dijo que toda la iglesia era linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy vamos a ver lo que fue el encuentro propiamente dicho, ¿sí? La cita, ¿no? Lo anterior fue el preámbulo, pero ahora es la cita, ¿eh? Donde el pueblo se va a encontrar con Dios allí en el monte Sinaí. Y vamos a ver 3 cosas esta noche. Lo primero es la preparación del encuentro o de la cita. Lo segundo es la manifestación de Dios. Y lo tercero fue el resultado de esa manifestación de Dios. Amén. Entonces, fíjese, en primer lugar, miremos la preparación. Ya que el pueblo se iba a encontrar con Yahvé, ya que el pueblo se iba a encontrar con Dios, eso requería una preparación especial. Y se hicieron 5 cosas para preparar al pueblo para ese encuentro con Dios. En primer lugar, el verso 10 nos dice que la preparación o la santificación para el encuentro del Sinaí tenía que ser de 2 días. Nada de 5 minutos, nada de 10 minutos, nada de una cuestión así por encimita, no. Nos vamos a encontrar con Dios, entonces nos vamos a preparar. Y tenemos que prepararnos bien. Y nos vamos, y la orden de Dios fue que se prepararan durante 2 días, dice el versículo 10 del capítulo 19. Mírelo. El Señor le dijo: ve y consagra al pueblo hoy y mañana. 2 días de preparación. En segundo lugar, el mismo verso 10 nos habla de otro acto de preparación, y era que ellos debían lavar su ropa. Lavar la ropa. Me imagino que no toda la ropa, ¿no? Sino la ropa con la que ese día se iban a ir a presentar al tercer día allí, al encuentro, a la cita especial con Dios. Verso 10 lo dice. Dice: diles que laven sus ropas. Luego, en tercer lugar, en el verso 15, les hace otra, les pone otra condición, ¿no? Y le dice en el verso 15: luego Moisés le dijo: prepárense para el tercer día y absténganse de relaciones sexuales. Fíjense, preparación durante 2 días. Primera cosa a hacer durante esos 2 días, lavar sus ropas. Tal vez la ropa con que se iban a ir a presentar ese día allí, al tercer día al Sinaí. Y luego, también además de eso, durante esos días de preparación, no podían tener relaciones sexuales. Tenían que abstenerse de las relaciones sexuales. Ese era otro acto de preparación. Amén. El verso 22 dice que también los sacerdotes deberían santificarse. en el verso 22, hasta los sacerdotes que se acerquen a mí deben consagrarse, de lo contrario yo arremeteré contra ellos. ¿Ven? Ahora uno aquí se pregunta, ¿cuáles sacerdotes? Si los sacerdotes los ungieron después o el sacerdocio fue establecido luego, más adelante, lo vamos a ver en Éxodo. ¿Cómo que sacerdotes? Claro, porque si usted recuerda, los ancianos del pueblo fungían como sacerdotes. Éxodo 12, 21, no lo dice, que Moisés le dijo a los ancianos del pueblo que ellos debían buscar el cordero pascual para sacrificar. Bueno, a esos sacerdotes se refería aquí Dios, a esos mismos que allí habían buscado los corderos para ser sacrificados. Entonces, los ancianos fungían como sacerdotes. Ahora, ¿por qué todo ese ritual de limpieza, de abstenerse del coito, de las relaciones sexuales? ¿Por qué toda esta preparación? Porque la limpieza exterior iba a simbolizar la limpieza interior. ¿Oyó? Se lo repito, la limpieza exterior iba a simbolizar la limpieza interior. No se iban a encontrar con cualquiera. Se iban a ir a encontrar con el creador del universo, con su Dios. Y si se iban a encontrar con su Dios, no podían ir allí de cualquier manera, con sus vidas impuras, con pecado. Tenían que ir a encontrarse con Dios, con el mejor vestido, que era la santidad, la pureza. Así, bueno, durante esos dos días. Pero además de eso, tenemos que el pueblo se le puso como una barrera al monte allí. Verso 12 y 13. Verso 12 y 13. Dice, pon un cerco alrededor del monte para que el pueblo no pase. Diles que no suban al monte y que ni siquiera pongan un pie en él, pues cualquiera que lo toque será condenado a muerte, sea hombre o animal. No quedará con vida quien se atreva a tocarlo, morirá a pedradas o a flechazos. Solo podrá subir al monte cuando se oiga el toque largo de la trompeta. Entonces, a todo el monte Sinaí le pusieron, quién sabe qué le pusieron, una cuerda, unos palos, unas pitas, quién sabe qué le pusieron. Porque ese monte, dado que Dios iba a descender sobre él, iba a ser en ese tiempo, en ese momento, un monte santo. Amén, hermano. ¿Un monte qué? Santo. Entonces, nadie podía acceder a ese lugar. Como que debían tener respeto por ese momento. Respeto porque Dios se iba a manifestar en ese lugar. ¿Me hago entender? Pues mire toda esa preparación, ¿no? Y aquí podemos mirar varias cositas que nos sirven a nosotros. Mire, lo primero, ¿cuál es la labor de un líder espiritual? Es preparar a sus discípulos para encontrarse con Dios. Porque el versículo 14 nos dice que Moisés, después que Dios le dijo eso, salió del monte Sinaí. ¿Y qué hizo? Verso 14 dice, en cuanto Moisés bajó del monte, consagró al pueblo. Ellos por su parte lavaron sus ropas. Fue a santificar al pueblo. Entonces, los tomó, los enseñó, les mostró, les dijo, miren, vamos a encontrarnos con Dios. No puede ir allí de cualquier manera, tenemos que hacerlo de buena manera. Y empezó a enseñar y hacer todo lo que él podía para preparar a sus discípulos para ese encuentro con Dios. Y esa es la labor de un líder espiritual. Un día, todos los que estamos aquí, vamos a encontrarnos con Dios cuando muramos, o si él viene antes por la iglesia. Pero lo cierto es que todos vamos a presentarnos ante Dios. Algunos se presentarán ante Dios en el juicio final para ir al infierno y para ser condenados. Pero la iglesia del Señor también se presentará ante Él, pero allá en el cielo. Y el líder espiritual debe entender que una de sus labores, una de sus tareas es preparar a esas ovejas, a esos discípulos que el Señor le dio para ese momento. Cuando ellos, la iglesia, sus discípulos, se encuentren en el cielo con el Señor. Pero en segundo lugar, fíjese que debemos prepararnos también para nuestros encuentros con Dios aquí, en esta tierra. ¿Qué tenemos en estos primeros versículos que hemos leído? todo un ritual de preparación. Fíjese, era Dios, era su presencia, era su manifestación. Se iban a ir a encontrar con Él. Como ya le dije, no podían ir de cualquier manera. Tiene que haber santidad, pureza, limpieza para encontrarse con Dios. Porque si se encontraban con Dios en pecado, en inmundicia, pues seguro iban a morir en ese lugar todos los israelitas. Tenían que prepararse. Y cuando yo pienso en esto, lo traemos aquí a este siglo, algunas cosas han cambiado. Al final le voy a explicar qué cosas han cambiado. Pero verdad que, por ejemplo, nuestros devocionales son momentos donde nos encontramos con Dios. Por ejemplo, en las reuniones aquí de la iglesia son momentos donde nos encontramos, son una cita con Dios, hermano. Cuando vamos a nuestro grupo los sábados, esos también son citas con Dios. ¿Ahora por qué? Porque recuerden que Él dijo, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ¿qué? Allí estoy yo, en medio de ellos, dijo Él. Son citas con Dios. Donde quiera que ustedes se reúnan dos o tres creyentes, así fueran dos o tres creyentes, esas son citas con Dios. Citas para las cuales sería muy bueno que nos preparáramos, hermano. Yo me imagino, ¿no? Que cuando usted va a venir a culto, sobre todo el domingo, porque los miércoles sí se les ve muy descachalandrados, hermano, sinceramente, ¿sí? El único arregladito soy yo, ¿sí? Pero vienen las hermanas con una mecha aquí, otra, eso se les nota raro eso, hermano, ¿sí? Amén. Los hermanos vienen con cara así, como... Uno entiende, es miércoles, ¿no? Y uno viene del trabajo, viene de entonces no está... Pero el domingo yo me imagino que antes de venir al culto, usted se arregla. ¿Sí o no? Usted se levanta. Hace pereza un ratico los que pueden. Y después usted se levanta y se baña. Espero que se bañe para venir al culto, ¿no? Sí. Porque esto sería terrible así, ¿no? Usted se baña, ¿no? ¿Ah? Se baña, se mira. Si tiene un barrito por ahí, se lo... ¿Cómo vamos a ir así al culto? ¿Cómo vamos a ir así a la iglesia? Sale, ¿cierto? ¿No? Los que pueden se peinan, porque otros ya no pueden. Se peinan, se alisan, ¿no? Las hermanas se dibujan un poquito, ¿no? Se dibujan un poquito. Y luego empieza, que apúrele, que vamos a llegar tarde, que rápido, que mire, que cuántas veces les he dicho, que ay, que pena, vamos a llegar a la mitad, ya no voy, ya para qué, ya no voy. Todo el ritual, ¿verdad? Parece que yo estuviera ahí en la sala de su casa todos los domingos, ¿cierto? ¿Cierto? Bueno, ya no voy. Dicen los hermanos y las hermanas. Bueno, al fin vienen. Pero usted vino preparado. Se preparó físicamente para venir. Ahora, fíjense qué importante sería también que no solo nos preparáramos físicamente, sino también espiritualmente para venir al culto. Sea el sábado, sea el domingo, el día que nos reunamos, donde hay dos o tres, allí está Él. Entonces una cita con Él, donde debemos prepararnos para venir. Entonces usted se prepara espiritualmente. Qué bonitos eran esos tiempos. Yo no sé si era que no había tanto trancón o que, bueno, no sé. ¿Usted se acuerda de esos tiempos cuando la gente venía a la iglesia? Llegaba temprano. Y antes de que todo comenzara, la oración comenzara, la alabanza comenzara, estaban los hermanos arrodillados, orando, ahí, preparando su corazón para el momento que venía. Bueno, hoy, lastimosamente, muy mal, vivimos de afán, entonces llegamos despelucados espiritualmente, lagañosos espiritualmente, harapientos espiritualmente hablando, a presentarnos ante el Señor. ay, Señor, qué pena que llegué. Para así, ya llegué, ya llegué. Porque no tenemos el cuidado, hermano, de prepararnos espiritualmente para esos encuentros, esas citas con Dios. Ahora, parte de la preparación aquella, nuestra preparación para nuestro encuentro con Dios, es llegar. Por un lado. Y por el otro lado, es llegar temprano. Vamos a ponerlo así. Un día usted está en su casa buenamente y le llega el email. Señor fulano de tal. El presidente de Chevrolet le pone una cita para hablar de cuestiones laborales con usted. Atentamente, fulano de tal, no sé cómo me llame, señor. Si usted apenas lee eso, me van a dar trabajo. Y en Colmotores. Chevrolet Colmotores. Es lo mismo, ¿no? O sea, por favor, por favor. Sí. Usted dice, me van a dar trabajo. Cuestiones laborales. Me van a dar trabajo. Pues usted que dice, no, ese viejo allá que me espere, a mí qué me importa. Yo voy el día que yo quiera y que yo pueda. ¿Usted haría eso? No. El presidente de Colmotores, Chevrolet, le pone la cita para hablar de cuestiones laborales, le van a dar trabajo, imagínese. ¿Usted iría o no iría? ¿Cuántos no irían? No. Yo no trabajo en esas multinacionales neoliberales capitalistas. Yo no trabajo en... ¿Cuántos dicen así? No, hermano. La mayoría, la gran mayoría iría. Ahora, usted llegaría... ahí le pusieron el email que la cita es 11 de la mañana. ¿Usted a qué hora llega? ¿A las 12? ¿Usted llega a las 11 y media? ¿Se atrevería usted a llegarle al presidente de Colmotores para hablar de trabajo con usted a las 11 y 5? Si lo llaman de Cerdán, ¿sí? Ese Cerdán, talento humano, ya ustedes saben, lo llaman de eso. Venga, que no se quede, que tiene cita aquí a las 11 de la mañana. Usted está ya a las 10 y media. Y eso que es de Cerdán, el mínimo por ahí le van a pagar. Usted llega 10 y media en la mañana. Bueno, porque nosotros no manejamos la misma lógica con las cosas del Señor. Si entendemos que los cultos, las reuniones son una cita con Dios, Dios, Yahvé, ¿sí entiende? Yahvé, Dios, el que creó esa montaña que usted ve allá al fondo, ¿sí? Los árboles que ve, el universo, todo Él, su creador, su padre, Él. ¿Por qué le llega tarde? Sé que a veces, vengo del trabajo, está bien. Es que vengo del estudio, está bien. Pero ¿y los que estábamos por ahí? ¿Por qué el domingo? El domingo, que sí se puede. ¿Por qué le llega tarde? ¿Le llegaría usted tarde al presidente de Colmotores a hablar de trabajo con él? No, ¿verdad? ¿Pero por qué sí se atreve a llegarle tarde a Dios? ¿Y por qué a veces ni siquiera se atreve a llegarle? No le llega. No le llega usted al Señor. Pues el Señor Jesús ahí en la puerta. Vea. No llegó. Otro domingo y no llegó. Y al otro tampoco llegó. Ya no, tampoco llegó. Le va la respuesta. Porque es que no entendemos. No entendemos con quién es que es la cita. ¿Quién es la cita? ¿Me hago entender? Entonces, vamos a ver si los que estamos aquí cambiamos la actitud. Cambiamos la actitud para venir a nuestro encuentro, a nuestros encuentros, a nuestras citas con Dios, preparados espiritualmente, así como nos preparamos físicamente para venir. A ver si cambiamos la actitud de llegarle temprano al Creador del Universo y de llegarle al Creador del Universo. Entender que nada es más importante que su presencia. ¿Cierto, hermano? Bueno, Entonces, esa fue la preparación. Luego viene la manifestación. La manifestación es lo segundo. El momento de esa manifestación, no sé si al leerlo se dio cuenta que es sencillamente increíble eso. Para captar lo que pasó, escúcheme, hay que usar la imaginación. Este es un texto que invita a la imaginación. ¿Oyó? Es para que usted entienda lo que pasó y lo que Dios quería transmitirle al pueblo con esa manifestación allí. Debe usar la imaginación. ¿Amén? Entonces vamos a usarla. ¿Ha visto usted esas montañas rocosas, áridas y rojizas? ¿Cuánto la han visto? Así, cuando usted va de camino para, no sé, para Flandes, para, no sé. Bueno, yo creo que casi todos aquí hemos visto una montaña, así es el Sinaí, una montaña rocosa, roja, árida, no hay vegetación. Está en medio de un desierto eso. ¿Bien? Ahora dice que en esa montaña, Dios se manifestó con los siguientes fenómenos. Ahora entienda lo siguiente. Estos son fenómenos que hoy entendemos, pero ellos no los entendían. Hoy nosotros sabemos por qué pasan ciertas cosas, todo, pero ellos no. Bueno, eso nos da alguna ventaja a nosotros. Pero supongamos que no sabemos nada de fenómenos atmosféricos, climatológicos, nada de esas cosas. Estamos ahí, parados frente a esa montaña árida, rocosa, rojiza. Así. Hasta ahí. Y dice el verso 16 que sobre esa montaña se posó una nube espesa. Está ahí. ¡Ay! Esa nube. Un solazo tremendo. El cielo está azul, azul. Pero ahí, en la montaña, está rodeada de una nube espesa. Una nube espesa es... una nube espesa, sí. O sea, una nube de esas blancas, como neblina, ¿ya? ¿Sí ha estado en la neblina? Esa neblina que a uno le toca bajar mucho la velocidad porque no ve nada. Por ahí ve unas exploradoras que se arriman y nada más. Usted ve ahí, y usted ve y usted... ¡Ay, mire eso! Pero no solo en la montaña hay una nube espesa, sino que también hay truenos dentro de esa nube. Y se ven relámpagos en la nube. Este sí es más fácil, porque todos hemos estado en una tormenta. Y aún, hermano, sabiendo por qué pasa la tormenta, por qué el relámpago, por qué los truenos y todas esas cosas, a uno le alcanza a dar miedito. Entonces, cuando uno está en una tormenta, empieza... ¿Qué es lo primero que uno hace? Apaga el computador. ¿Sí o no? Que se quema. Apaga el televisor, que se quema. ¿Sí? Y hay personas, yo he oído, que le temen. ¿Cuánto le temen a eso? Cuando empieza a tronar así, ¿no? Eso. En mi casa allá en la costa, mandaban a bendecir el ramo, el domingo de ramos, ¿no? Y entonces decían que cuando caían esas tempestades así, había que quemar el ramo para que no pasara nada grave así. Y así cogían en la casa, cogían el ramo de Semana Santa y lo prendían. ¡Ay! ¡Amén! Eso pasaba. Porque la gente nos genera, aún sabiendo que esos son nubes que chocan y que... forman los rayos y toda la cuestión, aún eso le da a uno miedo. Ahora, imagínense ellos que no sabían nada de eso. El cielo está azul, esa montaña rodea una nube espesa y dentro de la nube se ven el flash, el relámpago. Y luego se oyen los truenos. Y ellos están ahí mirando eso. Pero no solo eso, sino que también dice el verso 16 que se oía ahí de dentro de la nube el sonido de una trompeta muy fuerte, sonando. ¿Cómo hace una trompeta? No sé. Esa trompeta está ronca, ¿no? Pero bueno, Mire, verso 16 dice: en la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpago, y una densa nube se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Estaban ahí mirando eso, aterrados, hermano. Aterrados, impresionados. ¡Qué increíble era esto que estaban viendo! Una montaña totalmente cubierta de una nube, se oían relámpagos, se veía la luz así entre las nubes, haciendo como flash, ¿verdad? Luego el verso 18 nos dice que además se veía candela adentro de la nube. Estoy tratando de imaginármelo también. Fuego, y del fuego, humo. Además de la nube se veía humo saliendo así de... Y ellos miraban eso, y además, verso 18 dice que la montaña temblaba. Se movía la tierra ahí. La montaña temblaba y debajo de sus pies, de los israelitas, se movía la tierra. Verso 18, si lo lee, lo dice ahí. El monte estaba cubierto de humo, porque el Señor había descendido sobre él en medio del fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente. Y luego en el verso 19 nos dice algo. Y era que cuando Dios hablaba ahí, en esa manifestación, su voz se oía como si fuera un trueno. La voz de Dios se oía. Cuando Dios hablaba con Moisés, para ellos era oír como un trueno. Cierre los ojos un momentico, a ver, ciérrelos. Imagínese la montaña, hermano. El cielo está azul, azul, azul. Y usted imagínese la montaña, rocosa, árida y roja. Ahora imagínese, es una montaña rocosa, árida y envuelta en una nube espesa, espesa, espesa, toda ella. Y imagínese ahora como dentro de esa nube se oyen terribles truenos, aterradores truenos y relámpagos, y se ve fuego adentro de la nube allá, candela y humo que sale por la punta de la montaña, mucho humo salía. Y además de eso, imagínese cómo temblaba todo el lugar allí. Imagínese a los israelitas aterrados, sus bocas abiertas, sus ojos abiertos, gritando de terror y de miedo. Ya, no se duerman, ya. Sí, trató de cantar. Ahora, porque es que, como les digo, esto invita a la imaginación, y para entender qué quería transmitir eso, hay que imaginarlo. Ahora, ¿qué quería transmitir? ¿Qué piensa usted que quería enseñarle Dios al pueblo con esa manifestación tan tremenda? Él quería enseñarles de su carácter, de quién era él. Ellos ya habían visto las plagas, pero no era suficiente. Tenían que saber qué era Dios, quién era Dios. Ya habían visto los milagros, el mar abrirse. Habían visto los milagros, pero no habían visto una manifestación de Dios mismo. Y ahora la están viendo. Y lo que eso transmite, de lo que esa manifestación habla, es de la grandeza de Dios. Habla de la santidad de Dios, del poder de Dios, de la majestad de Dios, de la soberanía de Dios y de lo inaccesible que es Dios. Todo lo que quería mostrarle Dios a ellos era sembrar en sus almas una idea de quién era Él. Amén. ¿De quién era Él? Y por eso esa manifestación así. Ahora, nosotros no necesitamos una manifestación así. Aunque si Dios no la quiera dar, tranquilo que salimos corriendo, ¿cierto? Pero tenemos la palabra, la Biblia. Y la Biblia nos dice quién es Dios. Y por qué deberíamos respetar a Dios. Amén, hermano. Amén. Ahora, por último, veamos el resultado. El resultado. ¿Qué resultó de todo eso? Verso 16, ya lo leímos. El pueblo todo temblaba, temblaba. ¿Ah? Verso, capítulo 20, verso 18 y 19. Amén. 20, verso 18 y 19, ¿qué dice? Ante ese espectáculo de truenos y relámpagos, de sonidos de trompeta y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Así que le suplicaron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. No tengan miedo, le respondió Moisés. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de él. ¿Y no qué, hermano? ¿Y no qué? Pequen. ¿Qué buscaba entonces esa manifestación? ¿Cuál fue el resultado? Temblor, terror. Que esas personas respetaran a Dios y temieran a Dios, y al menos la reacción psicológica se dio en ellos, hermano. Amén. ¿Pero qué tenemos? Que fue una reacción pasajera. Aquel día estaban temblando de miedo ante Dios y aterrados de la majestad, de la santidad y la grandeza de Dios. Pero usted y yo conocemos la historia que sigue ahí en adelante. Y vemos que fue un pueblo desobediente. Y vemos que fue un pueblo rebelde. Y vemos que fue un pueblo malo frente a las exigencias de Dios. Que una y otra vez quebrantaron el pacto del Señor. ¿Verdad que sí? Amén, hermano. ¿Qué nos muestra este texto? Además de varias cosas, quiero puntualizarle una. Que nos muestra que una emoción, cualquiera que sea ella, no garantiza un cambio radical en las personas con respecto a su relación con Dios. A veces hay gente que se siente muy agradecida con Dios por lo que Dios ha hecho. Y que qué agradecidos estamos, cómo te amamos, Señor. Pero el tiempo muestra que eso solo eran emociones y nada. Hay gente que a veces se aterra de Dios porque ve, por ejemplo, cómo Dios enjuicia a alguien. Cómo Dios castiga a una persona. Y entonces dicen: no, no, yo me tengo que portar bien para que no me pase eso. Y se aterran. Y por un momento le tienen temor a Dios. ¿Verdad? Por un momento. Después eso pasa. Porque aunque las emociones son necesarias para nuestra relación con Dios, ninguna emoción, hermano, garantiza que una persona va a mantener una correcta relación con Cristo. A veces la gente se emociona y ¿sabe qué hace? Se bautizan. Se bautizan. Y luego viven vidas como si jamás lo hubieran hecho. Es una vergüenza que se hayan bautizado. Porque luego los ve uno para allá en el mundo, los ve sin compromiso cristiano, los ve sin vida espiritual, los ve sin nada. ¿Me está haciendo entender, hermano? Ahora fíjese, esas personas deberían leer este pasaje mucho. Y entender que a Dios se le respeta. Que Dios es grande, tan grande como ellos jamás se lo han imaginado. Que Dios es santo, tan santo como jamás se lo han imaginado. Que Dios, Dios, es inmenso, tan inmenso como jamás se lo han imaginado. Que esa imagen les infunda el respeto que deben tener hacia los compromisos que hacen con Dios y hacia las cosas que hacen, quebrantando sus promesas a Dios. ¿Me hago entender, hermano? Así debe ser. A veces la gente se emociona. A veces la gente está, le tiene terror a Dios. Y basados en ese terror hacen cosas. Pero luego, se ve lo que en realidad había en su corazón. ¿Qué tenemos de las citas con Dios entonces? Una cita especial. Número uno. Hay que prepararse, ¿cierto? ¿Usted se va a encontrar con Dios? Tiene que prepararse. Esta vida es una preparación para ese momento donde nos encontremos con Dios en el cielo. Para los que van a estar en el cielo. Pero esta vida está siendo un total desastre para aquellos que un día se encontrarán con Él en el juicio final. Ahora, pero no solo nos encontraremos con Dios allá definitivamente, sino que también nos encontramos aquí cada vez que los cristianos se reúnen. La presencia de Dios está allí. Y esa presencia, saber eso, tiene que hacer que nos preparemos. Hay que prepararnos espiritualmente. Preparar nuestro corazón, como preparamos nuestro cuerpo, nuestro físico para venir a las reuniones. Nos preparamos buscando estar limpios espiritualmente cuando lleguemos a su presencia. Lo preparamos llegando, viniendo. Y lo preparamos, muy especial, ¿no? Llegando temprano. Porque es una cita con Yahvé, el Creador, el Rey del Universo. No es cualquiera. El Creador del Universo, su Creador, su Dios, su Padre. Hay que prepararse para su encuentro. Pero en segundo lugar, vemos en esa cita especial la manifestación. Llegó Él. ¿Y cómo llegó? De la manera más aterradora para todos. No hubo ponis ese día, ni arcoíris, ni estrellitas, ni cayendo del cielo. Y Él descendiendo en medio de estrellitas y arcoíris, hubo fuego, humo, truenos, hubo temblores. Porque Él quería mostrar a ese pueblo quién era Él. Ellos lo habían visto obrar, pero no habían visto de Él. Y les iba a mostrar quién era Él. Nosotros tenemos que aprender en su palabra quién es Él. Lo aterradora que es su ira, lo profunda que es su santidad, lo inmenso que es Él, lo grande, lo soberano, aún hasta lo inaccesible. Que si no fuera por Jesucristo no podríamos acceder a Él, pero por Cristo es que podemos acceder a Él. Debemos aprender quién es Él. Pero en tercer lugar tenemos ahí también, ya por último, el resultado. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado se logró. El resultado era causar temor en ellos. Respeto hacia Dios. Que ese pueblo respetara a Dios. Y se logró por un momentico nomás. Como muchas veces sucede con nosotros. Solo somos emociones. Solo emociones. Nos emocionamos y tomamos decisiones en nuestra vida ridículas. Pero también a veces nos emocionamos y tomamos decisiones para con Dios. Que luego con los años. Hermanos, se fija uno que solo fueron eso, emociones y nada más. Y no debe ser así. No debe ser así. Porque estamos haciendo que Dios se enoje contra nosotros. Y despliegue su disciplina sobre sus hijos. Porque Dios al hijo que ama, lo disciplina. Amén. Padre, te damos gracias el día de hoy. Por este tremendo texto de la Escritura, bellísimo texto de la Escritura, Padre. Muchas gracias por lo que hoy nos has dicho a través de él, por lo que nos has enseñado a través de él. Dios, que a partir de hoy haya en nosotros una propuesta de prepararnos para nuestros encuentros contigo, para el definitivo, Dios. Aquel día donde estemos ante tu presencia a rendirte cuentas, sea en el cielo, sea en el juicio del trono blanco, Señor. Pero también que nos tengamos la propuesta de prepararnos para esas citas que tenemos contigo, Señor. Aquí, cuando nos reunimos en los cultos, en los grupos, en las casas, cuando venimos, Señor, allí donde dos o tres están, Padre, que allí está tu misma presencia. Eres tú, Señor, que entendamos que eres tú el grande, el inmenso, Dios, que nuestros ojos sean abiertos para entender que el que está allí es santo, el que se manifiesta en medio de nosotros es el Dios soberano, el majestuoso. Oh, esa inmensidad tuya, Padre, que no eres cualquier persona, que no eres cualquier ser, Señor. Y que tengamos, Señor, el amor y el respeto debido a esa presencia que se manifiesta, Dios. Y guárdanos, Señor, de que las emociones que nos produce, Señor, conocerte, ver tus obras, ver tu manifestación, sean solo emociones pasajeras que nos llevan a tomar decisiones que luego nos costarán en la vida, Padre. Que nuestra relación contigo, Señor, aunque necesaria las emociones, no sea basada en las emociones, Padre, sino que sean basadas en las convicciones, en la fe, en la certeza de quién eres tú, Señor Santo. Te lo pedimos con todo el corazón esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.